En estos tiempos difíciles, se levantan tres guerreros en un mismo pensar, en un solo espíritu, en un solo espíritu. Como llama de fuego a tu vida, se complace en presentar Gedeones en Desarrollo. Gedeones en Desarrollo. Bendiga, hermano, desde María Evangelista José Melesio. Nos place de estar aquí en este tu programa nuevo, Gedeones en Desarrollo, en la emisora como llama de fuego a tu vida .org. Saludamos a la audiencia de Radio Esperanza punto, Radio Esperanza internacional.com, que también estamos adelante transmitiendo por ahí. Saludamos a la audiencia de la emisora como llama de fuego también. Saludamos a todo aquel que está conectado, ¿verdad?, a través de los números de bendición. Gloria a Jesús. 444-9981. Usted es hermano evangelista José Melesio. Estamos aquí dándole gloria a Dios en esta noche, dándole, verdad, un significado diferente a lo que va a ser Gedeones en Desarrollo, porque muchos están preguntando, verdad, y vamos a empezar hoy a decirle por qué de Gedeones en Desarrollo, pero sobre todo qué es lo que esperamos hacer junto con este programa. Así que vamos a entrar en una oración rápidamente, porque tenemos muchas cosas para compartir para el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, aleluya, en esta hora. Te damos gracias, Dios, aleluya. Yo te pido, Dios, que seas tú, Señor, transmitiendo la palabra a través de esta línea cibernética, Dios, aleluya, para que pueda ser impartida con estos testimonios de estos jóvenes que van a estar aquí hoy, trayéndoles, Señor, Padre, a la audiencia de como llama de fuego. Señor, te pido, Dios, que sea de edificación, que sea, Señor, Padre, para levantamiento, Señor, aleluya, para que la gente pueda entender, Dios, que se puede, de que tú, Señor, sobre todas las cosas, eres el que ayuda, Señor, al hombre, Señor, Padre, en esta hora, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermano, amén. En esta noche, gloria a Dios, aleluya, tenemos aquí, ¿verdad?, a los Gedeones de nuestra iglesia Esperando tu Señal, que radica allí en Villa Nevare, lo que era antes el antiguo Oso Blanco, a cruzar la calle. Ahí estamos, la pastora Mariluz Burgui, en los mercados. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí trayendo un programa diferente, bendito sea tu nombre, de este espacio, y de Gedeones en Desarrollo. Conmigo anda nuestro hermano Luis Otero, que va a ser parte de lo que va a ser esta noche en base al testimonio, y nuestro hermano Antonio, se van a presentar en un momento, pero no antes, sin decirle que tenemos los auspiciadores, bendito Dios, aleluya, tenemos Your Dreaming Cake, bizcocho para toda la ocasión, de nuestra amada esposa Limari. Se puede comunicar con ella al 787-310-7813. 787-310-7813. Your Dreaming Cake, bizcocho para toda ocasión, hermano. Allí puede ver cualquier variedad, allí está. También, ¿verdad?, para aquellas personas diabéticas, pues gloria a Dios, allí también están sus variedades. También nos están auspiciando la tiendita de Dios, regalitos para bendecir. Puede conseguirlo al 787-647-5001. Lo pueden conseguir en Facebook, la tiendita de Dios, y también se puede comunicar con ellos con la tiendita de Dios @gmail.com. la tiendita de Dios, camiseta de versos, ¿verdad?, versos bíblicos para cualquier ocasión, cualquier momento, un regalito, búscate allí, la tiendita de Dios. También, gloria a Dios, aleluya, queremos, ¿verdad?, nuestro hermano Luis tiene otro auspiciador. Dios le bendiga, audiencia. Tenemos un auspicio ahí para la barbería Georgie Falé, en la cual yo trabajo, barbería cristiana. Pues, cuando quieran, pasen por allí, le damos un recortito, un cerquillito, lo que sea. Tienen que decir que lo vieron, lo escucharon por aquí en los Gedeones en Desarrollo, por como llama de fuego a tu vida, .org. Estamos ubicados en Villas de Caney, frente de Sonville, en Caney, y el teléfono es 760-8989, 760-8989. Eso es. También dicho de paso, que si pasan por la tiendita de Dios, dice que escucharon el programa Gedeón en Desarrollo, van a tener un descuento de 10% en su compra, hermano. Así que pase por allí, por la tiendita de Dios, camiseta para evangelizar, y ahora con una nueva línea de Glow in the Dark. O sea que hay de todo ahí en esa tiendita. Así que también tenemos una información importante de nuestro hermano Raúl Alexis, de nuestro hermano Antonio, que se va a presentar y de una vez pues va a decirlo. Te bendiga. Quiero informarle a nuestro hermano Raúl Alexis, aleluya, que ya mañana lo operan, aleluya. Queremos informarle la cuenta del Banco Popular 034-3014-37 para poder cooperar, aleluya. Amén. Queremos decirle, ¿verdad?, esto, que lo pongan en sus oraciones, aleluya. Sabemos que el Señor ya hizo ya el milagro, aleluya. Eso es. Que Él se va a glorificar con nuestro hermano Raúl Alexis Hernández. Eso es así. Gracias, Señor, aleluya. Amén, eso es así, que hermano, ya sabes, esos son nuestros auspiciadores en el día de hoy. En esta noche, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar, ¿verdad?, entre todos hablando de lo que es Gedeones en desarrollo. Vamos a hablar, ¿verdad?, por la palabra, ¿verdad?, de lo que es el Gedeón. Todo el mundo sabe lo que significa, ¿verdad?, Gedeón, gloria a Dios, y cuál es la historia de Gedeón, gloria a Dios, aleluya. Pero queremos traérsela, bendito sea tu nombre, con los testimonios de estos jóvenes, me alaba a Dios, aleluya, de dónde fue que Dios los sacó y a dónde Dios los está llevando para este tiempo, porque hace falta Gedeones que se desarrollen para este tiempo, no para darse, ¿verdad?, pompa de decir que son otros evangelistas más, sino para decir que estamos haciendo el trabajo del Señor y queremos, ¿verdad?, quedarnos en las manos de nuestro Dios. Así que en esta noche vamos a empezar, ¿verdad?, por leerle la palabra del Señor que se encuentra en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si estás con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti por esta palabra poderosa, Dios, aleluya. Te pido, Señor Padre, que a través de ella, Señor, tú le abras las vidas, Señor, como así ha hablado a nosotros. Y de una vez, Señor, aleluya, te comuniques, Señor Padre, directamente con tu Espíritu Santo, Dios, aleluya, a todo aquel que está escuchando a través de estas redes. Y te pido, Dios, aleluya, que tú ayudes, Señor Padre, a estos hombres de Dios que están aquí, Señor Padre, a desarrollar, ¿verdad?, a poder entender, Señor, aleluya, y proyectar lo que quieren llevar a través de su testimonio y esta palabra de Gedeones en desarrollo. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor. Amén, amén. Rápidamente, ¿verdad?, entrando a esta palabra, Dios, aleluya, Gedeón fue uno de los jueces, ¿verdad?, nombrado de la tribu de Manasé, hijo de Joás, mi alma está dolorida, cuando Israel gemía bajo el yugo de Madián. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, que es lo que está diciendo esa palabra, y lo llamó para poder, ¿qué?, libertar a su pueblo. En este tiempo, el Señor está llamando a Gedeones, mi alma está dolorida, Dios, aleluya, que se atrevan a decir, a recibir el llamado que el Señor le está dando, no importando la circunstancia que está alrededor de ellos. El Señor está llamando a Gedeones para este tiempo de que puedan decir, yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque Dios me ha llamado así, me ha llamado a una encomienda poderosa. El Señor este tiempo está llamando a Gedeones, mi alma atadora, Dios, aleluya, a que se atrevan a decir, heme aquí, Señor, úsame, yo me atrevo. No es hora de estar sentado en un banco, mi alma atadora, Dios, no importando el crecimiento tuyo, sí, el conocimiento es importante, gloria a Dios, aleluya, debe tener la palabra y el entendimiento, pero sobre todo, tiene que haber un llamamiento sobre tu vida, tiene que entender, bendito Dios, aleluya, que cuando Dios nos llamó de los más vil y menospreciados, oh, mi alma atadora, Dios, ahí es que nos escoge, en esta ocasión, bendito Dios, aleluya, Gedeón, alma mía, alaba la gloria, bendito sea tu nombre, el Señor lo llama a libertar un pueblo que estaba en un yugo. Estaba en un yugo que muchos de nosotros actualmente estamos en muchos yugos espirituales, como también carnales. Mi alma te adora a Dios. En esta ocasión, Gedeón estaba en un pueblo que estaba siendo sacudido por los enemigos. Y cuando usted habla de enemigos, podemos hablar de que puede ser un enemigo físico, pero nosotros tenemos un enemigo, mi alma te adora a Dios, espiritual. Bendito sea tu nombre, que se levanta contra nosotros a diario. Que la gente a veces, ¿verdad?, hermano Antonio, hermano Luis, nos dicen, que el enemigo me está atacando, no tengo fuerza. Sin embargo, se les olvida que eso es parte del contrato que tú tienes de la milicia del Señor, que cuando tú te conviertes a Cristo y aceptas la sangre poderosa que te limpia de todo pecado y toda la maldad, automáticamente eso viene con un contrato diciendo que vas a tener persecución, que va a haber gente detrás de ti, que el diablo va a utilizar hasta los mismos tuyos, mi alma te adora a Dios, aleluya. Pero cuando tú eres un Gedeón, cuando tú te atreves a decirle al diablo que te vas a parar en la brecha, oiga hermano, y recibe el llamamiento de lo que Dios quiere hacer contigo, no importando las circunstancias, tú levantas las manos y alaba a Dios, aleluya, mi alma te adora a Dios, aleluya. Dios le dio una señal, Gedeón, bendito sea tu nombre, estaba, gloria a Dios, aleluya, en un momento difícil, dice la palabra, dice la escritura en esa historia, que los medianitas llegaban, hermano Gazú, y destruían todo lo que estaba en su paso, mi alma te adora a Dios, aleluya. Y estaban haciendo escante con todo lo que había, ¿verdad?, de los bienes y la fruta y de todo lo que había de las cosechas en ese lugar. Entonces lo destruían todo. Tampoco era que se lo llevaban, sino que lo destruían. Muchos de nosotros, alma mía, alaba la gloria, estamos pasando por momentos en este tiempo, ahora mismo actual, de que estamos viendo cómo el enemigo se mete en nuestra finanza, se mete en nuestros matrimonios, se mete en nuestros trabajos, se mete en nuestra iglesia, a hacerles canto, a divisiones, mi alma te adora a Dios, aleluya, porque mucha gente todavía, hermana Loren, cree que el enemigo no puede entrar a la iglesia cuando, oye, el enemigo es una persona que está dividiendo una iglesia, es porque se está dejando llevar por el enemigo. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Una persona que se levanta contra un hermano que se está levantando y se está desarrollando, es que se está levantando. Oye, el pensamiento que tiene es un pensamiento estéril. Es un pensamiento que no va a parir a fruto. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas lo negativo para que tenga que ver con el ministerio y crecimiento de otra persona, no ministerio, sino crecimiento de otra persona, lamentablemente es un pensamiento estéril que no va a parir nunca. ¿Por qué? Porque estás ya atando con tu propia mente lo que otra persona pueda tener de bendición. Gedeón se atrevió. Gedeón dijo, oye, espérate, vamos a ver cómo pasa esto. Pero gloria a Dios. Esa es la historia de Gedeón. En esta noche, como bien dije al principio, vamos a estar hablando entre lo que es la palabra, gloria a Dios, que vamos a comprar estos hombres de Dios, bendito sea tu nombre, de qué y de dónde salieron y cómo aceptaron este llamamiento de Gedeones para este tiempo. ¿Cómo se atrevieron a decir, yo levanto mis manos y voy a decir, yo quiero ser parte de los Gedeones en desarrollo, que yo voy a ser un Gedeón para este tiempo de buscar las cosas diferentes, aquello que no estoy viendo, mi alma te adora a Dios, aleluya, yo lo quiero porque yo me atrevo a ser como Gedeón y buscar mi bendición. Nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Luis, bendito Dios, aleluya, tiene unos testimonios, mi alma te adora a Dios, que van a compartir con ustedes en base a esta palabra. Pero ¿por qué lo hicimos de esta forma? Porque usted tiene que saber de dónde salieron cada uno de estos hombres que están aquí. Tienen que entender el por qué ellos se sienten que son guerreros de Dios, porque son Gedeones para este tiempo. Así que yo voy a dejar que mi hermano Antonio, gloria a Dios, aleluya, comience con su testimonio, gloria a Dios, aleluya, y lo relacione con lo que es Gedeones en desarrollo. Dios te bendiga, hermano que me escucha. Mi nombre es Antonio Castillo, aleluya, para la gloria de Dios. Estamos perseverando en la iglesia esperando tu señal, aleluya, a la cual pastorea nuestra pastora Mariluz Burgos y Carlos Mercado. En esta noche vengo a decirte, aleluya, de dónde Dios me sacó, aleluya. En un pasado, aleluya, que el enemigo de las almas me tenía atado de tal manera, aleluya, con un consumo de sustancias que me tenía solamente en mi mente pensaba en eso. Tenía una familia, aleluya, trabajaba, tenía mis cosas, aleluya, pero un momento dado, así como este pueblo de Israel, aleluya, que estaban, decía en la palabra, en Jueces 6 del 1, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y el Señor los entregaba a los Madián, aleluya. Y así, pues yo estaba viendo en mi vida, cuando leí esta palabra y lo comparaba con mi testimonio, que así yo estaba siendo una persona funcional, que andaba, aleluya, con un poco de conocimiento del Señor, pero hacía lo malo. Entonces, cuando vi en mi vida que día a día empezaba solamente a sumergirme en esto, aleluya, poderoso Dios, Era un momento de mi vida en donde creía que todo lo tenía, pero empezaba a sumergirme más y entonces no era socialmente. Ahora para trabajar, aleluya, podía pensar solamente en esta situación. Aquellos que poderoso Dios, que han tenido esta situación me pueden entender. Pero un momento de mi vida pude razonar, aleluya, de que como el pueblo de Dios aquí, que hablaban sobre poderoso Dios. Aleluya. Que clamaron al Señor, aleluya, ya que venían. Bendito Jesús. Mi alma adora tu gloria. Señor. Ya que tenían unas situaciones, aleluya, y sabían cómo el Señor obraba en ellos. Y pidieron al Señor, aleluya, que obraran a favor de ellos. Y un momento de mi vida, clamé al cielo y procuré una familia mía que me ayudara y tratar de salir de esto, cuya manera, aleluya, el Señor pues me bendijo y pude lograr hacerlo. ¿Qué te digo con esto? Que cuando no estamos en la visión de Dios, podemos desviarnos. De una manera, creemos que la sabemos toda, pero hasta un día que yo dije, no puedo más, Señor, ayúdame, necesito de ti, como hizo este pueblo, aleluya. Ahí vi que el Señor obraba a mi favor, aleluya, poco a poco, según yo clamaba al Señor, aleluya, me alesio. Y conociendo estas cosas, en esa misma atadura le decía al enemigo de las almas, me tienes de esta manera, pero yo declaro en mi vida una bendición. Así como ese pueblo, mientras le sucedía eso, clamaban por su bendición. ¿Qué nos está pasando? Si el Señor de nuestros ancestros nos sacó de Egipto, nos sacó de la mano. Aleluya. Soy. Poderoso. Sí, Señor. Una pregunta, Antonio. ¿Cómo fue tu encuentro para tú poder entender que ya era tu tiempo de que Dios te estaba llamando? Pues sí, Melesio, aleluya, esto, pues vi la oportunidad de mi vida que el Señor en algún momento me había ayudado y por darle la espalda a Dios volví una parte atrás, así volví atrás, como dice en Lucas 11:24, que poderoso Dios. 24. 24. Gloria a Dios, aleluya. Eso es. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Bendito Dios. Mi alma te adora, Jehová. Dios es bueno. Glorifico tu nombre, Jesús. Eso es, aleluya. Estamos en vivo, hermano. Gloria a Dios. La cita de que cuando el enemigo de las almas, cuando quiero ponerlo aquí, aleluya. Amén, sí. Amén. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Ahí eso no es. Se me amén. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Vamos a recordar, bendito sea tu nombre, que Gedeón, mi alma te adora, Dios, aleluya, recibió una señal. Por eso le pregunto a tu hermano Antonio, ¿cuál fue la señal? Que fue, ¿verdad? Una señal de fuego para que consumió la comida que Gedeón había preparado, mi alma te adora a Dios. Y Gedeón entonces edificó un altar al mamí del cordero que lo llamó Jehová Salom, que dice Jehová paz, Jehová de paz. Luego derribó el altar de Baal, mi alma te adora a Dios, aleluya, a la imagen de acera que su padre había hecho y que levantó en el lugar del altar de Dios. Porque a veces nosotros levantamos altares, bendito Dios, aleluya, en donde estamos, ¿verdad?, en la situación que estamos. El altar que tenía nuestro hermano Antonio en ese momento era, ¿verdad?, esa adicción, mi alma te adora a Dios, aleluya, donde lamentablemente era la prioridad para él, bendito Dios, aleluya. Era lo que él, mi alma te adora a Dios, aleluya, prefería tener, bendito Dios, delante de sus ojos, antes más bien de lo que era Dios, alma mía, alaba el cordero. Que mucha gente pueden relacionarse con esto, porque yo sé que muchas personas en este tiempo que Dios ha llamado, gloria a Dios, aleluya, de mucho tiempo atrás, han salido del vicio, del alcoholismo, de las drogas, alma mía, alaba la gloria, pero sin embargo es porque ellos mismos han levantado ese balón ante los ojos de Dios. Pero nosotros, mi alma adora a Dios, aleluya, cuando le creemos al poder de Dios, cuando le creemos a la transformación del Espíritu Santo, edificamos entonces un altar nuevo y diferente, que Jehová en paz en nosotros, mi alma adora a Dios, porque derribamos todo altar de Baales, alma mía, alaba la gloria, incluyendo que sea imágenes, no solamente, sino también aquellos baales que nosotros ponemos de frente a nosotros, bendito sea tu nombre, de que son los que nos ponen en juicio nosotros mismos, entrada de juicio, gloria a Dios, aleluya, porque lo ponemos ante los ojos de Dios. Amén. Poderoso Dios. Eso es. Pues así te decía, aleluya, que en mi vida decía, Dios mío, no puedo más. Tenía que hacerlo, tenía mi familia, mis hijos, tenía que clamar al cielo, porque la alternativa es que hay un Dios vivo, aleluya, y que hay que creer en Él, aleluya. Que no podemos darle la espalda como hicieron este pueblo en un momento, aleluya. Y poder entender que el Dios Todopoderoso tiene todas las cosas en control. Asimismo, aquí, cuando fue llamado de Gedeón, aleluya, que decía en la palabra que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso es. Y yo me entendía que en mi crisis decía, varón esforzado y valiente, pero entendía que en ese momento, cuando yo estaba clamando al cielo, Dios mío, ayúdame, ahí yo estaba siendo un hombre, un varón forzado y valiente, porque clamaba al cielo, aleluya. Mi alma te adora, que Dios. No podía con mis propias fuerzas. Eso es. Que solamente el Dios vivo podía ayudarme a continuar mi vida, sí, de una manera poderosa. Eso es. Así me encuentro en esta noche, siendo un Gedeón en desarrollo, en poder tratar que cada día en mi vida el Señor se glorifique en mí, aleluya. Así que, amigo que me estás escuchando, si tú no tienes a Cristo en esta noche, yo te digo, aleluya, que así como hicieron este pueblo, aleluya, clame al cielo, porque el Señor te va a escuchar, aleluya. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, como estas transformaciones. Aceptaste un llamado. Amén. Te atreviste. Mi alma te adora. ¿Por qué? Porque hay muchas personas esforzadas, pero no atrevidas. Alaba. Porque hay mucha gente, ¿verdad? Se pueden esforzar a hacer muchas ciertas cosas, pero no se atreven a hacer otras. Me llama la atención esto, ¿por qué? Porque cuando estamos en el mundo, mi alma te adora a Dios, aleluya, somos gedeones del enemigo. Somos gedeones del diablo, porque somos atrevidos. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Somos gedeones que nos atrevemos a hacer cualquier cosa para el mundo. Pero cuando es para la gloria del Señor y la honra del Señor, para que se manifieste el poder de Dios, de la forma que Dios se manifestó en nuestras vidas, nosotros somos portadores de bendición, hermano. Amén. Somos portadores de gloria, somos portadores de transformación. Gloria. Porque nosotros no podemos quedarnos en el cambio. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Porque los cambios, lamentablemente, hermano Antonio, hermano Luis, los cambios son por fuera, son superficiales. Amén. Pero la transformación, cuando Jehová de los ejércitos se mete dentro del hombre, ahí usted está hablando que la transformación del hombre se convierte en algo poderosa. ¿Por qué? Porque sale de afuera el amor de Cristo, sale lo que Dios quiere proyectarle a la gente, porque tu vestimenta no va a ser que la gente diga, wow, mira lo que Dios ha hecho. Lo que va a hacer es tu conducta, la forma que te está conduciendo en este momento, la forma que tú te estás viendo, porque tu rostro cambia, resplandece. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Cuando tú abres la boca, lo que sale son palabras de bendición, no palabras de maldición. Cuando tú abres tu boca, lo que hace es sale es un Dios te bendiga, no un maldícete, ¿verdad? Porque bendito sea tu nombre. Sabemos que el lenguaje, lamentablemente, que utilizamos en las calles es de maldición. Alma mía, alaba la gloria. Por eso es que nosotros creemos que cuando tú hablas de Gedeón, hablamos de transformación, de algo diferente, de algo de que lamentablemente la gente no puede entenderlo hasta que lo prueba. Yo sé que posiblemente en las redes ahora mismo está gente cristiana escuchando, gloria a Dios, aleluya, pero sin embargo son gente que posiblemente están escondidas, como tuvo Gedeón en un momento dado, gente que están posiblemente en sus casas, encerradas, no se atreven a salir afuera a cumplir el llamamiento que Dios tiene con ellos, no se atreven a decir, oye, yo me atrevo a ir allá y tumbar el Baal que me está destruyendo a mí. Hay Baales que no solamente son de altar, de hablando, ¿verdad?, como conocemos los altares de yeso. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Hay baales en nuestras vidas que simplemente es el temor de saber lo que Dios va a hacer con nosotros. A mí alaba la gloria. Hay gente poderoso que tiene miedo, me estoy hablando a mí mismo, hermano. Hay gente que tiene miedo del llamamiento que Dios puso en sus manos porque no saben cómo van a ejecutarlo, o porque tienen temor a fallarle a Dios. Mi alma te adora, Dios, aleluya. O porque tienen miedo a decir cómo es posible que Dios me va a llamar a mí. Oye, te tengo una palabra que tú la conoces, que de los más viles y menos preciados Dios escoge. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Me agrada que tenga estos gedeones aquí, bendito sea tu nombre, porque aunque están ahí con sus nervios de punta, oh, mi alma te adora, Dios, aunque están ahí peleando con la batalla para ver cómo van a expresar o van a decir su testimonio, son atrevidos y son gedeones de este tiempo. Así que si tienes que salir, mi alma te adora, Dios, nos puedes escuchar a través del 716-748-0172. Hay una llamada telefónica. Amén. Antes de pasar... Ah, por el celular. Gloria a Dios. Así que si tienes que salir, llama de tu celular. Eso es libre de costo. Si acaso lo paga como llama de fuego a tu vida. Gloria a Dios. 716-748-0172. Antes de pasar con nuestro hermano Luis, ya que nuestro hermano Canaima me ponga la alabanza o ponga algo de fondo. Gloria a Dios. Aleluya. Y continuamos. Así que, hermano, siga ahí, que hay gedeones en desarrollo. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Recuerden, mi alma te adora a Dios, aleluya, que también tenemos las camisas oficiales de los Gedeones en Desarrollo. Son $12, hermano, pro templo. Se puede comunicar al 787-565-2502. Poderoso Dios, está con esto. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Gedeones en desarrollo, hermano. Estamos aquí ahora. Vamos a pasarle la palta a nuestro hermano Luis Otero. Gloria a Dios, aleluya. Cariñosamente lo conocemos como Gasú. Bendito sea tu nombre. Que va a darnos, ¿verdad? Hablando de dónde fue que Dios lo sacó. Bendito sea tu nombre. Y qué es esta formación que el Señor ha hecho con él en su vida. Así que esta noche pasamos con nuestro hermano Luis Otero. Dios le bendiga a la audiencia que nos está escuchando. Mi nombre es Luis Otero. Muchos me conocen como Gasú. Pues estoy en la iglesia esperando tu señal. Pastores Marilu Bulgo, Carlos Mercado. Yo de pequeño, vengo de una familia, que usaba sustancias controladas, vi mucho maltrato, vi muchas cosas. Pues de ahí pasé a otra familia por parte de mi padre, que pues gracias a Dios me fui superando poco a poco, solo prácticamente, y vengo de muy corta edad, pues barbero de profesión. Gloria a Dios, aleluya. Pues ¿Cómo fue ese encuentro para cómo te aparte de todo, Luis, sabemos que estás nervioso, gracias, aleluya, y te entendemos, no te preocupes. Estamos entendidos con eso, porque a todos nos pasa. Pero decirte una pregunta, cuando tú dices familia de sustancias controladas, era que, ¿verdad?, tu familiar particular, tu mamá, tu papá, sí, estaban en vicio. Sí, y a pesar, pues llegué a ver muchas cosas. Okay. Que pues a veces creían que no, pero sí, era un poco más listo y llegué a ver muchas cosas. Okay. Tengo entendido, yo escuché parte de ciertas cosas que hubo, ¿verdad?, en tu trayectoria de juventud, que también creo que en un momento dado te utilizaron hasta como mula en una corta edad. Sí, para pues me usaron como para robar esto y lo otro. Uh-huh. Y pues de esa aprendí, porque mi tía, mi madre, mi segunda madre, pues nunca me tocó, gracias a Dios, pero de nada más hablarme me atemorizaba. Gloria a Dios, eso te enderezó, te enderezó. Inclusive de chamaquito, como uno le dice, uh-huh, me pasaba metido en discotecas, pa' aquí, pa' allá. Okay. El jangueo con los panas, mi abuelo siempre me decía, deja la muchachería, deja la juntilla, que la juntilla no es buena. Y yo pues no le hacía caso y vamos pa' aquí, vamos pa' allá, pues. En ese vaivén, en un momento dado, pues saliendo de una discoteca con un amigo, pues por problemas con mujeres, pues uh-huh, un tiroteo de carro a carro, para la gloria de Dios estoy aquí. Eso es, Dios te ayudó. Eso es, sí, un propósito. Ahí vi la mano de Dios. No conocía ni nada, pero ahora que conozco, pues en esas pequeñas cosas es que veo la mano de Dios obrar. Eso es. Y eso es. Me acuerdo, no hace mucho, hace algunos 6 meses por ahí, es que tú, Melesio, llevaste un culto a casa de mi hermana, uh-huh, en la cual Dios se glorificó de una manera, uh-huh, y uno de los hermanos, el que predicó, uh-huh, le llevó una palabra a mi esposa, en la cual ella no conocía, yo no conocía. Y pues le dijo muchas cosas mías. Amén. Que después de ahí, más o menos como un mes, pues llevaron un culto a mi casa de la iglesia donde persevero. Ajá, amén, gloria a Dios. Ahí, pues todavía no tenía a Cristo en mi corazón. Ok. Fue un culto maravilloso, sí. Yo decía, wow, un culto más. Estuvo bueno, pero de repente se me pega esta persona y me comienza a hablar. Eso es. Y hablándome, yo lo miraba y decía, wow, ¿quién es este tipo que me conoce? Conoce mi trayectoria de niño. Amén. Y no me hablaba exactamente, me lo resumía. Poco que me dijo, me lo resumió. Gloria a Dios. Y eso fue impactante, que no pude aguantar las ganas de llorar. Eso es. Y eso fue. Llegó Jehová. Llegó Jehová, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pues ahí siguió hablándome y gloria a Dios, ahí fue que di el paso. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, me ha hecho un poco más entender, abrir la mente y pues. ¿Cómo te comparas tú hoy, en tu poco tiempo, gloria a Dios, aleluya? Yo sé que la experiencia es nueva para ustedes, gloria a Dios, aleluya, pero sabemos que tienen para dar, ¿verdad? Porque están, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes compararte hoy como un Gedeón para este tiempo en desarrollo? Bueno, me comparo en lo atrevido que era antes. Ok. Y ahora, pues, lo pienso antes. Mm. Porque, pues, ¿sabes? Hay que pensar antes de las cosas y consultarlo con Dios. Eso es. Para que él es el que tiene la iniciativa, ¿sabes? Y pues. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gedeón, bendito sea tu nombre, como bien sabemos. Gedeón reunió a un ejército de 32,000 soldados. Pero Dios lo incitó, bendito Dios, a reducirlo a 300. Mire esto, hermano. Les dio trompeta, cántaro y antorcha. Gedeón se sintió fortalecido al oír decir a Mayanita que había soñado con la derrota de Madián, porque había unos espiando por allí, gloria a Dios, aleluya. Entonces, el ataque de los 300 sorprendió a los madianitas y Gedeón obtuvo la victoria aplastante. Como decimos, ¿verdad?, cuando estamos hablando de gloria a Dios, aleluya. Gedeón, cuando escoge, o mejor dicho, cuando tiene este grupo de 32,000 hombres, bendito sea tu nombre, Gedeón pensaba posiblemente que tenía que pelear con un batallón, mi alma adora a Dios, aleluya, que era como único y iba a poder la victoria, pero el Señor tenía otros planes con Gedeón, mi alma adora a Dios. Inclusive, hermano Luis, que hablábamos los otros días, en un momento dado, el Señor permitió, en pocas palabras, le dice a Gedeón, ¿verdad?, vete tú con tu fuerza, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, hazlo tú si quieres, bendito sea tu nombre, aleluya. Pero él sabía y reconoció en ese momento que él no podía hacerlo. Muchos de nosotros en este tiempo, posiblemente, no esperamos que Dios nos diga a nosotros, alma mía, alaba la gloria, de que vete tú con tu fuerza, y sin embargo lo hacemos por nuestra propia fuerza como quiera. Porque nosotros somos, a veces, queremos que las cosas sean a nuestra forma, hermano Antonio. Queremos que nosotros, bendito sea tu nombre, nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que decirle a Dios cómo hacer las cosas, cuando se supone que es Dios que nos dirija, como dice nuestro hermano Luis. Nosotros a veces queremos, ¿verdad?, venir al matador a Dios, aleluya, estar diciendo, yo voy a tomar la decisión por mi propia cuenta, porque yo tengo, ¿verdad?, el control para poder hacerlo, la sabiduría para poder hacerlo, y sin embargo la sabiduría viene de Jehová, venir al matador a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que aprender en este tiempo que yo antes, oiga, hermano, vamos a irnos, ¿verdad?, un poquito, ¿cómo se dice?, gloria a Dios, aleluya, vamos a irnos un poquito, ¿verdad?, como que al extremo, mi alma te adora a Dios. Yo podía antes buscar un carro que me diera, me placiera, y tirar el crédito, tirar un préstamo, no importando después que pasara, si se perdía la cuenta o no, si podía pagar bien, pero la consecuencia, si había pérdida en esa cuenta, en ese carro, en ese préstamo, gloria a Dios, aleluya, entonces después con el tiempo lo voy a ver. No la veo al momento, la voy a ver al tiempo, cuando en verdad necesitaré entonces que Dios me supla algún dinero, o sea por préstamo, o sea porque necesito lo que sea, ¿verdad? Gloria a Dios, no voy a tener el crédito, hermano, porque esto va a la par, mi alma te adora a Dios, aleluya. Pero la sabia decisión que viene del Espíritu Santo, cuando tú te diriges de parte de Dios a hacer un movimiento, sea cual sea, para poder lograr y alcanzar algo que tú quieres, así sea un vehículo, una casa, un matrimonio, hermano. Antes la gente oraba, mi alma te adora a Dios, y por ahí se fue. Antes la gente oraba, mi alma te adora a Dios, aleluya, para poder buscar su novia, su novio, bendito sea tu nombre. Ahora esto es un pase mi sí, mi alma te adora a Dios. Ahora me caso hoy, me divorcio mañana y me caso con otra, aleluya, mi alma te adora a Dios, aleluya. Podemos entender esto, podemos entender que cuando tienes un Gedeón en desarrollo, tú te dejas dirigir, tú te dejas llevar por lo que Dios quiere hacer, mi alma te adora a Dios, aleluya. Podemos entender que lamentablemente en este tiempo es más dulce el evangelio, ¿por qué? Porque hacemos lo que queremos, no hacemos lo que Dios quiere, mi alma te adora a Dios, aleluya. Por eso es que están pasando las cosas que pasan, hay matrimonios jóvenes destruyéndose, ¿por qué? Tienen decisiones. Mira, yo me llama la atención esto. Una ocasión me encuentro con una conversación con una persona, con un líder. Y este líder me dice, mi alma te adora a Dios, lo doy por testimonio, gloria a Dios, ¿verdad? Y este líder me dice que lamentablemente ciertas parejas no pueden hacer ciertas cosas porque son muy jóvenes. Pero sin embargo fueron jóvenes para poder decidir que van a hacer un matrimonio. Yo no estoy entendiendo, mi alma te adora a Dios, aleluya. O sea, tú no eres joven para ciertas cosas, pero para decidir otras no. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas decirme? Yo me quedé como que, wow, no me entendí, yo no entendí nada. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tampoco pedí explicación, porque, hello, si tú tienes 16 años y supiste tomar la decisión de casarte, mi alma te adora, aleluya, también te tienes la decisión para saber, ¿verdad?, recibir lo que venga detrás de eso. Y aceptar las normas y las reglas de cualquier otra cosa. Ah, es que eran menores, no entendían, pero se casaron. ¿Y entonces por qué se casaron? ¿Hubo algún problema, alguna situación, hubo un embarazo, hicieron algo, ¿verdad?, fuera del orden de Dios? No sé, pero sin embargo, esto es lo que estamos viendo en este tiempo. Cada día está pasando lo mismo. La gente no está entendiendo esto, hermano. Lamentablemente, cuando nosotros nos depositamos nuestros pensamientos en hacer lo que nosotros queremos hacer por el pensamiento y no consultamos a Jehová, yo me imagino que si Gedeón, mi alma te adora a Dios, aleluya, en ese momento hubiera ido con su fuerza como Dios le había incitado que hiciera al principio, oiga, lamentablemente esa victoria no hubiera sido de ellos. ¿Por qué? Porque iba a ser fuerza humana. Porque obviamente dice, vete tú con tu fuerza, gloria a Dios, aleluya. Pero si hubiera ido con esa fuerza humana, eso no hubiera pasado. A los 300 mil se van, se mueren todos, incluyendo a Gedeón. Pero sin embargo, el Señor fue cogiendo poco a poco mi alma atadora, Dios, aleluya. Fue llevándolo a proceso por proceso hasta que la llevó, oh, gloria a Dios, a las aguas. Ahí entonces, cuando llegó a las aguas, ahí entonces viene el reflejo. Ahí es donde viene la prueba. Ahí es donde viene entonces de quién va a ser el escogido. En este tiempo, esta agua tipifican la palabra del Señor, mi alma atadora, Dios. Cuando tú te reflejas en la agua de Jesucristo, ahí entonces tú sabes y te entiendes que eres un Gedeón en desarrollo. Aprendimos en estos días en la escuela bíblica que la Biblia, mi alma adora a Dios, aleluya, no es un libro de reglas, es un libro que simplemente de que tú tienes que simplemente llevarlo al conocimiento del pensamiento para que puedas saber cómo vas a vivirlo, porque no son reglas que no haga, no, es simplemente así es que tú vas a vivir, así que tú puedes comportarte, así que tú puedes conducirte. Esto es lo que tú necesitas, mi alma adora a Dios, aleluya. Y cuando no te entendemos eso, somos Gedeones para este tiempo y de desarrollo. Wow, mi alma adora a Dios, aleluya. Nuestro hermano Antonio, gloria a Dios. Poderoso Dios. Aquí vemos la palabra, aleluya, cuando Gedeón tuvo los 300, dice el capítulo 7, versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré y a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno, a su hogar, a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno, a su tienda. Y retuvo aquellos 300 hombres y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, aleluya, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando sus compañeros un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y los trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y sus compañeros respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jehová, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los Madián con todo el campamento, aleluya. Siempre el Señor, aleluya, sabe en qué momento, aleluya, va a hacer las cosas con cada uno de nosotros. Solamente tenemos que ponerle en las manos de Dios y confiar en Él, aleluya, y activar nuestra fe. Así Gedeón, con estos 300, aleluya, bajaron allá a los Madián, aleluya, al campamento, para poder atacar a esta gente. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con tea ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, todo el campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón, aleluya. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de los medianoche, de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los 100 centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevan en sus manos, y los tres escuadrones tocaron la trompeta y quebraron los cántaros. Tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, aleluya. El pueblo de Israel en aquel momento se glorificó, aleluya, sabiendo que Jehová andaba con ellos. Eran pocos, aleluya, este pueblo de Madián, esta gente eran más que ellos. Ellos vinieron, aleluya, hicieron lo que Gedeón, ¿verdad?, les dijo, aleluya, a través de la confianza que Jehová le dio en aquel momento. Aleluya, Melesio. Oye, tal como en el tiempo de los jueces, en nuestro tiempo, Melesio, la apostasía cunde por todos lados. El pueblo de Dios se ha olvidado de las misericordias de Dios y de la incredulidad. Los enemigos de Dios han tomado por asalto los diversos ambientes cristianos y han sido mancillados el testimonio de Dios. En tal desastrosa situación, los verdaderos hijos de Dios sufren el robo de su paz y de su herencia, Melesio. El fruto de su esfuerzo es devastado. Viven expuestos a infinidad de peligros. Se sienten como un campo raso, sin defensa y sin escudo. ¿Cuál es la causa? ¿Estará en Dios que se ha olvidado de ellos? El que se ha olvidado de Dios, de su heredad, no es así. Por el pecado, es porque se han dejado los caminos santos del Señor, Melesio, y se han levantado altares a los ídolos. Sin embargo, aún en estos tiempos se ha reservado un remanente tiene fiel. Hoy también hay gedeones que son levantados por el poder de Dios para resistir la anormalidad y vencer las batallas de Dios. Aleluya, eso es así. La Escritura nos dice: en Israel clamó al Señor y Dios le envió un profeta, el cual le dijo que todo lo que ellos estaban viendo era consecuencia de la desobediencia a su voz. Eso es así. Que está en Gedeón 6, jueces 6, 8 al 10. Y luego en su misericordia el Señor envió un ángel. Eso es así. ¿Quién se le aparece a Gedeón? Eso es así. Por eso es que con el hermano Antonio decía, ¿verdad?, ese primer versículo es muy importante, porque fue a causa de la desobediencia, porque la razón, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, estaba aconteciendo esto para este pueblo, bendito Dios, aleluya. Pero me llama la atención que mi hermano Antonio estaba leyendo también, porque dice claramente de que el mismo Dios, ¿verdad?, le dice: ve allí para que vea, escuche, gloria a Dios, aleluya. Y había entonces uno del otro bando. Ah, mi alma adora a Dios. Quiere decir entonces que el enemigo sabe lo que va a acontecer, mi alma adora a Dios, porque ya el Señor le reveló, ¿sabe? Ya esta gente tiene un sueño, gloria a Dios, aleluya. Y ese sueño, cuando lo interpretan, significaba entonces que ya ellos sabían que el pueblo iba a conquistar a Madián. Mi alma adora a Dios. Nosotros tenemos que entender, mi alma adora a Dios, el Cordero, que en lo espiritual, cuando el enemigo está viendo, mi alma adora a Dios, aleluya, gracias a Dios, porque tú eres bueno. Cuando el enemigo está viendo el sometimiento, estás viendo la grandeza en ti de lo que Dios está haciendo contigo, mi alma te adora a Dios. Ellos están viendo, el enemigo está viendo espiritualmente, está viendo aquello que va a acontecer después. Pues dice, si él te sigue sometiéndose, si sigue aceptando lo que está ocurriendo en su vida, si sigue, porque no importando las tramas que tenemos nosotros en nuestras vidas, que pueda ocasionar que nosotros caigamos, que nosotros fallemos, que nosotros nos caigamos de la gloria de Jehová, siempre el enemigo está presto para hacer algo, porque lamentablemente es una guerra continua. Pero no importando que todas estas tramas pasen y acontezcan en nuestras vidas, Jehová de los ejércitos estará ahí para ayudarnos y levantarnos y fortalecernos. En un momento dado tenemos que entender que somos débiles, que somos gente, ¿verdad?, humana, que somos de carne y hueso, mi alma te adora a Dios, que aunque somos seres y espirituales, mi alma te adora al Cordero, tenemos la fortaleza en Jehová para poder levantarnos, bendito sea tu nombre, y entonces hacerle también la guerra al enemigo, porque cuando el enemigo te ataca por un lado es porque sabe que ya tú le has dado a él primero, bendito Dios, aleluya. Por eso es que en este tiempo los gedeones de desarrollo, así como decía nuestro hermano Luis, la conducta no es tan solamente por el pecado, sino también por la dejadez, es también porque el poco sometimiento, es también porque ¿qué? La gente no quiere entender que la gloria y la gracia y la misericordia del Señor está con nosotros. Aquí tenemos a nuestra hermana Ivonne, que tiene una oración, una petición especial. También tenemos Tu hermano Daniel y Susana están conectados. Dios les bendiga, Daniel y Susana, son gedeones de nuestra iglesia. Oración por una anónima que pide liberación por su mente y corazón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, wow. Dios. Mira, esta anónima, bendito sea tu nombre. No sé si es cristiana, gloria a Dios, aleluya. No quiere identificarse, no lo es. Bendito Dios. Anónima, estás llamando, que bueno, eres anónima, pero Dios sabe quién tú eres. Gloria a Dios. Muy y bien. Dios te quiere decir que tú eres también parte de los gedeones. Que tú tienes que salir de esa liberación de tu mente y de tu corazón apartada. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aún más, tienes conocimiento. Y entonces nosotros, te voy a decir algo. Cuando Marta y María perdieron a Lázaro, esto viene ahora fresquecito porque lo estudiamos y lo tengo ya ahí para que se baje con alabanza. Anónima, escucha bien. Cuando dice Marta quita la piedra, Marta quita el estorbo, Marta quita lo que está impidiendo que Lázaro viva. Oye, Anónima, quita la piedra, quita aquello que te tiene a ti encerrado ahora mismo y te tiene la mente cautiva. Quita la piedra, quita el obstáculo, aquello que te está molestando. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Santo aquello que Señor. Te está molestando para que tú no puedas ver la gloria de Dios. Oye, para que tú no veas lo que Dios quiere hacer contigo, quítalo. Porque en un momento estaba comiendo pasto fresco, ahora el pasto que tiene es malo. Porque si está apartada, no sé si está haciendo cosas, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Dios conoce, Dios sabe todas las cosas. Pero tú, lo que tienes que hacer es esta noche, Anónima, es quitar la piedra del camino. Decirle a esa piedra, te tiene que moverte porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y empieza Santo otra vez, Señor. Comienza de nuevo, dale con calma, porque gloria Dios está esperando una mujer como tú que se levante para este tiempo y pueda testificar de la grandeza que Dios quiere hacer con ella, porque la liberación de tu mente y de tu corazón está a son de que tú digas, quita la piedra. También tenemos oración por la mamá de nuestra hermana Grace. Claro que sí, nuestra hermana Grace también tiene aquí los programas los viernes a las 6, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Tremenda adoradora del Señor, Grace, estaremos orando por tu petición. Entonces, gloria a Dios, aleluya, también de Dariana, nuestra hermana de nuestro hermano Luis Otero, felicita el programa y nos saluda, gloria a Dios, aleluya. Y recuerden que si tienes que salir, pues ya estamos ahí a punto de terminar, pero tenemos, podemos escuchar a través de 716-748-0172. Hermano, estamos ya a 15 minutos para irnos. Quiero decirle a los muchachos que pueden decirnos corto, rápido, breve, antes de cerrar, bien matado a Dios. Lidia Morales también pide oración por fortaleza. Vamos a estar leyendo esto. Cerrando, mi hermano Antonio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué palabra puedes darle a aquellos que están escuchando? Gloria a Dios, aleluya. Tanto, ¿verdad? Que estén perseverando o no. Gloria a Dios. Reconociendo, ¿verdad? Que es una palabra de fortaleza, de que aceptes un llamado que Dios está dándole esta noche como lo aceptaste tú. Poderoso Dios. Te quiero decir, hermano, que me estás escuchando, aleluya, que si no conoces a Cristo en esta noche, que puedas darte la oportunidad, aleluya. Él es un Dios vivo que quiere amarte hasta la eternidad, que quiere salvar tu alma, aleluya, y que puedas estar allá en las mansiones celestes. En el ambiente lo que huele es que esto, en algún momento, la venida del Señor está cerca. Y está cerca. Y Él quiere que tú puedas arrepentirte y que pueda consolarte con Él, aleluya. Así que en esta noche yo te exhorto, aleluya, que puedas venir a los pies de Cristo. Dios te bendiga, hermano, aleluya. La mejor decisión que puedes tomar, aceptar a Cristo. Eso es. No hay más nada. Sin Él nada y con Él todo. Eso es. Ese es el que liberta. Eso es así. Así que si quieres tomar un paso más, un mejor paso, danos una llamadita por ahí para 444-9981 y oramos por ti. Eso es así. Orar por ti. Eso es así. Así que, hermano, en esta noche me da un gozo, ¿verdad?, compartir con tu hermano Antonio. Gloria a Dios, aleluya. Y por cierto, hermano, nuestro hermano Antonio está nervioso aquí porque, gloria a Dios, aleluya. Es la primera vez, ¿verdad?, que tiene que expresar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con él. Gloria a Dios, aleluya. Pero ya el hermano Antonio lleva ya tres años, ¿verdad? Dos años. Va dos años ya, ¿verdad? Que está, ¿verdad?, sirviendo al Señor, el tremendo hombre de Dios. Hermano, y es adorador. Así con los nervios, como usted lo ve, con ahora la boca para adorar. Es bueno, una oración, gloria a Dios. ¿Tú tienes algo por ahí, Antonio? Rapidito. Bueno, gloria a Dios. Tiene alguito por ahí. Así mismo con el testimonio, había un vacío en mi vida. Dice, había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya, gracias. Ay, gracias, ay, ay. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ve que no habla mucho, pero canta bonito. Gloria a Dios. Ay, hermano, eso que usted vea, ¿verdad? Este, hay talento, hay gedeones que tienen sus talentos escondidos. Por eso este programa, ¿verdad? Gloria a Dios. Gedeones en desarrollo, y usted dirá, pero ¿cómo es posible, verdad? Que posiblemente en un poco tiempo, nuestro hermano Luis ya lleva aproximadamente unos 4, 5, 6 meses, gloria a Dios, pero es un hombre que está dispuesto a estar en las calles, le gusta lo que es las calles, le gusta ayudar, verdad, y le gusta hacer todo lo que sea para la obra del Señor. Donde quiera que, como dice uno, que hay un quinceañero, ahí está él. Gloria a Dios, aleluya. Está como el arroz blanco, como decimos ahí en Puerto Rico. En todos lados. Pero, ¿verdad? También tiene su palabra, obviamente, hermano, recordando, gloria a Dios, que son personas, ¿verdad? Hombres de Dios que están empezando a desarrollarse. Y vamos a seguir continuando. Vamos a estar otras personas también a predicar de nuestra sociedad de caballeros. Pero queremos darle oportunidad a estas personas que se atreven. Gloria a Dios, que son gedeones y que se desarrollan. Así que vamos a orar rapidito por las peticiones. Venga, matador a Dios, aleluya. Y entregamos nuestra parte. Y por ahí, con nuestro hermano Canaima, luego de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta hora, Dios. Te doy gracias, primeramente, Dios, por la oportunidad que tú nos has brindado de estar en este lugar, Señor, aleluya. Trayendo, Señor Padre, estos dos testimonios de estos dos jóvenes, bendito Dios, aleluya, de la transformación que tú has hecho en ellos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Sigue aumentándole la fe, sigue dándole la palabra, el conocimiento, el entendimiento, para que puedan seguir creciendo y desarrollarse en este tiempo como gedeones, Señor. Te pido ahora, Señor Padre, por cada uno de ellos y su familia, la cobertura total, Señor, para que tú te glorifiques sobre sus vidas, Dios. También, Señor Padre, te pongo cada petición, Señor, aleluya, en este lugar, en esta noche. Cada petición que haya entrado, Señor Padre, la mamá de Grace, Señor, aleluya. La anónima, Señor Padre, de su liberación, que ya sé que está cancelada porque ya ella movió la piedra. Bendito Dios, aleluya. Aquello que está molestando, ella la movió, Señor Padre. Nuestra hermana Grace, Señor Padre, que su mamá ya recuperó su fortaleza y está sana en el nombre de Jesús. También todo aquel, Raúl Alexi, que mañana entra, Señor Padre, a su primera intervención. Ya yo sé que tú lo hiciste, Señor Padre, simplemente van a verificar lo que tú has hecho. Oh, mi alma te adora, Dios. En esta hora, Jehová, Espíritu Santo de Dios, te pido por cada uno de los que saludaron, aquellos que apoyaron el programa Dios en Fortaleza, de Gedeones en Desarrollo, bendito sea tu nombre, aquellos que apoyaron, Señor Padre, a la emisora en esta noche, a los Gedeones que están aquí, bendito Dios, que sea el desarrollo, Señor Padre, que no es por título, Señor Padre, sino que por la gracia de misericordia es que estamos aquí, y porque tú, Señor Padre, eres el soberano de todas las cosas. Cada una de estas personas que están aquí, Señor Padre, que han llamado, Dios, yo sé que también en su interior posiblemente tengan algo, Dios, aleluya, que tengan que posiblemente sacar de tus corazones y sus pechos y entregárselos en tus manos para poder ser libres, Señor Padre, de todo, mi alma adora a Dios. En esta hora, incluyéndome a mí, Señor Padre, cada uno de los que estamos aquí, los que están allá, bendito sea tu nombre, bendícelo. Guárdalo, Jehová, aleluya, que podamos entregar en tus manos aquello que no es de tropiezo, Señor, aleluya, aquello que es de no edificación para nuestras vidas, que tú, Señor Padre, tengas control, Señor, pero que sobre todo sean gedeones para este tiempo, que se atrevan a pelear la buena batalla, que se atrevan a creerle a Dios cuando dice que varón esforzado tú eres, y a ti te estoy llamando. Así que gracias, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Recuerde que un programa más como este va a ser transmitido también a la misma hora, de 9 a 10. Gedeones en Desarrollo. No sé qué sorpresa tenemos para la semana que viene. Vamos a estar promocionándolo pendiente a nuestro Facebook, que siempre estamos ahí, ¿verdad? Recuerde, fuimos auspiciados por Your Dreaming Cake, bizcocho para toda la ocasión, 310-7813. Y también la tendita de Dios. allí te regalito para bendecir, entonces tu nombre, camiseta para evangelizar y también ahora con su Glow in the Dark. Pueden comunicarse a la tiendita de Dios 787-647-5001 y si dice que llamaste y escuchaste el programa Gedeones en Desarrollo, ahí te van a dar un 10% de descuento en lo que vayas a comprar, gloria a Dios de vida. También lo pueden encontrar a la tiendita de Dios en Facebook, la tiendita de Dios. La tiendita de Dios, y cuando escriba tiendita de Dios, no le ponga la E, solo ponga la D, y es de Dios. Amén. A su nombre y gloria. Y también lo encuentran en latienditadedios@gmail.com. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y... Acuérdense, hermano, la barbería Georgie Falé, en Villas de Caney, frente a Zumbil. Eso es. 787-760-8989. Con el hermano Luis Ole. Y entonces, si que un tiene un cerquillo como el mío, gloria a Dios, vas allí, bendito sea tu nombre, con tu hermano Gazú, le dice, yo quiero un cerquillo como el de José Melesio, y así será. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y esto fue Gedeones en Desarrollo. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de Your Dreaming Cake, bizcochos para toda ocasión. Si tiene una actividad, Your Dreaming Cake es quien tiene que llamar. 787-310-7813. 787-310-7813.